Uy, perdón. Encontraron una de modelo, o sea que está la señorita aquí, ¿no? No, no. Para agasajarla en su programa. Guarda. Está la modelito en su departamento y se levanta temprano a la mañana, sin tener mucho que hacer, ¿no? O sea, ahí el dope, como siempre están ustedes. Y no sabía qué hacer y va para allá, para acá, a la cocina y no sé, no tengo nada que hacer. Y dice, ah, ya sé lo que voy a hacer. Me voy a poner a armar el rompecabezas que me compré ayer. Eso es. Entonces se instala con la caja arriba de la mesa, vacía la caja, se pone a estudiar la situación y no le salía ni ahí. Y la piba se pone un poquito nerviosa y no le salía y la pelea y que ve la figura de la caja y las piezas y qué hago y ya sé, lo llama mi novio. Lo llama el gordo que venga y me da una mano. Lo llama el novio, le dice, gordo, por favor, estoy en un problema grave, acá estoy con un rompecabezas que me compré y no me sale. Bueno, armate de paciencia, le dice el novio, ya te va a salir, tampoco es tan grave. No, gordo, no, estoy histérica porque no puede ser que no pueda armar un rompecabezas. ¿Y qué figura tenés que armar? Le dice el novio. Y un tigre y busco las piezas y no las puedo ensamblar y no, bueno, tranquila, yo ya voy para allá, armate de paciencia y cuando llegue lo armamos otro lado. Llega el novio del departamento y le dice, a ver, muéstrame a ver cómo es la historia del rompecabezas. Está gordo arriba de la mesa, el tigre, las piezas y no me sale. No me dice, bueno, armate de paciencia que va a salir, déjame ver un poquito de esto, a ver. Mate un poquito de paciencia. Y es que no puedo, estoy histérica porque no puede ser que no haga un rompecabezas. Mira, calmate que yo te voy a decir dos cosas. Armate de paciencia primero, porque con estas piezas no podés armar un tigre. Y segundo, seguí armándote de paciencia y guardá todas las azucaritas adentro de la caja. Pedazo de forra pelotuda y la cacha de tu hermana, la tortillera que le gusta que le metan un dedo en el culo mientras vos te lo chupas la cacha. Está mala. ¿La azucarita? No, pero pará, cortémoslo esto, ¿eh? Sí. ¿Entendés? Lo cortamos. O sea, chicos, lo que pasa es que no podemos pasar esto. A mí no me digas, decíselo a él. Sí. Si yo lo corté igual. ¿Por qué? Y es medio fuerte, es para la tarde, ¿entendés? Pero, gente... Se había confundido el rompecabezas con la caja de azucaritos, ¿no? ¿Entendés? Sí, pero las malas palabras, por ahí... Ah, pero así lo contó la suegra de Marcelo Tinelli en el campo una vez que me invitó a un asado. Sí, pero ¿Dolly? Si puede ser... ¿Eh? Si puede, sucia la vieja. Si puede estar sin malas palabras porque lo miran a la tarde. Y, ¿por qué no pero sin decir las malas un palabras? Un sentido, pero un poquito camuflado. Bueno, dale. Estos son terribles. Okay. Dale el pibe. No. Seba. Bueno. Dale. Arranca de Seba al final. Dale. Oh. Bueno. Ahí graban. Va. Ya. Tío. Ya. Hay una reunión de amigos, de amigas, mejor dicho. Se juntan tres amigas a charlar sobre temas íntimos, de sexo, de pareja. Uy, no. Y una saca un tema así, bastante cabroso, digamos, que dice, vos, discúlpame que te diga, ¿cómo te das cuenta cuando estás excitada? No. Y dice, mira, yo me cuento que estoy excitada porque voy al baño y si tengo la bombacha un poco húmeda, porque estoy excitada. No. Y vos, y yo, me doy cuenta porque se me ponen los timbres un poco duros, ¿no? ¡Oh! Ah, y vos, ¿cómo te das cuenta? Y yo es fácil, me meto un choclo en la concha, ¡oh! Cuando empieza a saltar el pochoclo, ahí la estoy para que me manden a guardar la garcha por bueno, cualquier lado. No, ya cualquiera. Yo te pediría, por favor, bueno, si no... No, pará. No importa. Porque, no importa, ya está. Yo te dije... No podés contar eso al aire. No importa, no lo pasamos y no quería malas palabras, que era el que le dijo, van dos espermatozoides charlando. No, le dice, falta mucho para llegar al óvulo, dale, seguí, boludo, que recién vamos por la garganta. ¡No! Basta. La esposa le dice al marido, viejo, anoche mientras dormía me insultaba, ¿y quién te dijo que dormía, vieja? Y la re... Bueno, corten, por favor, corten. No, ya corté.